Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. La nueva generación del iPad ya está aquí y se llama iPad Air. El lanzamiento de este nuevo iPad ha coincidido con el puente y el fin de semana, por lo que la afluencia de las personas en las colas ha sido más fluida. Nosotros fuimos al lanzamiento y captamos las opiniones y reacciones de los primeros de la cola. Este reportaje es un homenaje a todas las personas que con ilusión e impaciencia han hecho cola en las Apple Store y en los distribuidores oficiales de Apple repartidos por todo el mundo. Territory Mac, tu programa favorito. Son las 7:30 de la mañana del viernes 1 de noviembre, día de Todos los Santos, en día festivo. Me encuentro delante del Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona para asistir al lanzamiento del iPad Air. Hay más de 50 personas en la cola y siguen llegando. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Estás viviendo el lanzamiento del iPad Air en Territory Mac. Y ahora vamos a hablar con el número uno de la cola. Él es Daniel Carpintero. Buenos días. Hola, buenos días. Eres programador, viniste a la una de la madrugada. Sí, sí. La verdad es que pensaba que habría más gente, pero cuando llegué no había nadie. Y a cabo de poco pues ya vinieron dos, pero la verdad es que hasta las 5 de la mañana no ha empezado a llegar un poco más de gente. ¿Cómo has pasado la noche? Porque en Barcelona hemos tenido una temperatura de unos 16 grados centígrados. Hoy es día de fiesta. Esta noche ha sido la castañada, una de las fiestas muy celebradas en Cataluña. ¿Cómo la has pasado? Pues hemos pasado un poco de frío, teniendo en cuenta que la semana pasada el tiempo era mucho mejor, hoy ha sido más durillo. Mi idea en principio era venir a las 4 o 5 de la mañana, pero como era una noche así también de festiva, antes de irme a dormir y dije, pues ya vengo directamente y ya vine aquí sobre la una, como he dicho. Tú ya eres usuario de los productos de Apple, cuéntanos los que tienes. A ver, yo tengo ahora tengo un iMac de 27, un MacBook Air, tengo el iPad 2, el iPhone 5 y el Apple TV. O sea, ahora a cambiar el iPad 2 y creo que no me olvido ninguno. Claro, vas a cambiar el iPad 2 por el iPad Air, que es un muy buen cambio, ¿eh? Hombre, se tiene que notar la diferencia. La verdad es que el iPad 2 ya empieza a notarse en la edad, vamos. ¿Qué modelo vas a comprar? A ver, he cogido el Space Gray de 64 GB con 3G. Vamos a hablar con el número 2 de la cola, de aquí, de la maquinista de Barcelona, que es nuestro compañero Marc Alonso. Buenos días. Hola, Jaume, ¿qué tal? Buenos días. ¿A qué hora viniste? Pues llegamos sobre las 11 de la noche y no había nadie y nos fuimos a cenar. Y luego volvimos a eso de la una y ya estaba aquí el compañero haciendo cola. Tú eres viejo conocido entre los amigos de Territory Mac, además colaboras activamente en el sitio web Descubre Apple. Descubre Apple, sí. Y también tenemos que decir que tienes diversos productos de la compañía de la manzana. Sí, la verdad es que, bueno, muchos, sí, no, procuro no perderme ninguno, sí. Y nada, y ahora llevamos una racha pues con dos semanas seguidas, el iPhone 5S y ahora el iPad Air. ¿Cómo has pasado esta noche desde la una y pico de la madrugada hasta estos momentos? Pues con mucho frío, pero muy divertida. Yo siempre digo que el hecho de venir a hacer cola el día de un día así, no, lo menos importante es lo que te vas a comprar, sino es lo importante es la noche que pasas aquí con los compañeros, con los amigos y pasas una noche genial. ¿Qué modelo vas a elegir? Yo cojo el wifi de 32 gigas, porque no lo saco de casa. Entonces, con este ya tengo suficiente. Claro que sí, pues a disfrutar de la bienvenida del iPad Air. Sí, sí, tanto que sí. Y vamos a hablar con el tercero de la cola, que es Óscar Ibáñez. Buenos días. Buenos días. Ups. ¿A qué hora viniste? Vine con Marc, vinimos a las 11 y nos fuimos a cenar. ¿Dónde fuisteis? Hasta que la tela de aquí arriba, con varios compañeros de aquí para pasar un poco la noche. Y llegamos sobre la 1 haciendo cola y bueno, ya había otra persona delante. ¿Qué modelo vas a elegir? El 64 con 3G. Tú también eres usuario de los dispositivos de Apple. ¿Qué equipos tienes? Ahora mismo un iPhone 5S, un MacBook Air, un Mac Mini y bueno, el iPad Air cuando salga. Muy bien, pues vamos a disfrutar lo que está a punto ya de entrar, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.